tuvimos a Gustavo Mazó, que se acercó ya como tercer año consecutivo a grabarnos la artística y la promo esta del 30 de julio, así que de la voz de Gus Mazó, repito, la invitación acá con mis amigos de Sanguche para el 30 de julio venir a degustar el Sanguche crudo y vegano más grande conocido. Hasta ahora, así que sí, obviamente le mandamos un beso muy grande. Y también hemos tenido repercusiones con esta idea, con esta especie, digamos, de regalo que nos ha traído Nico Sweet. Sí. De este sándwich de Cuento Cinefi, muy buenos mediodías. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Le cuento así rápidamente, el señor Nicolás Sweet ha viajado a Aguilares, en Tucumán. Ajá. Donde está nuestro amigo Chiquito Pablo Chiquito Quinteros, quien tiene el récord mundial de sándwich de milanesa. Wow. Y nos ha traído una parte de ese sándwich. ¿En un tupper? No, en un tupper acondicionado, dice él, de manera refrigerada. Ajá. Pero ha traído contradicciones. Todavía no lo hemos probado. ¿Por qué contradicciones? Nos escribe Melómana, que dice: por favor, salven a ese joven que planea comerse un sándwich con tantos días como tucumana bajonera de milanesas. Les aseguro que no duran más de un día. Saludos, un gran saludo a Melómana. Gracias por el mensaje. Y es un consejo de una tucumana que tira data. Dice, al menos yo acá en Tucumán, si pasa un día... ¿Más de un día no dura? Y... ¿Por el calor? Pero bueno, si está refrigerado. Por eso ¿cuántos días? Por eso lleva, lo va a probar dulce primero. Que, sí. Claro, va ahí a la cabeza. Está bien, bueno. Bueno, yo les quería contar que hoy se cumplen 60 años de la invención o de la llegada, por lo menos a nuestras tierras y a tierras latinoamericanas, de la videocinta. La videocinta, el videocassette. ¿Se acuerdan del videocassette? Sí, el claro. El VHS, bueno, cumple 60 años. Y esto fue una invención muy importante para el mundo de la televisión, que en aquellos años, entre los años 50 y 60, que era el auge absoluto de la televisión en sus inicios, solo se podía ver televisión en vivo. Si vos querías ver un programa que ya se había emitido, no tenías manera, porque no existía cómo capturar la imagen y guardarla, era todo en vivo. Claro. Entonces, cuando aparece la videocinta magnética, se empieza, por una cuestión de conveniencia, porque además así se podían pasar programas repetidos y explotar mucho más el material, se empiezan a copiar en cintas VHS. Yo las llegué a conocer y las llegué a usar y las llegué a grabar, a desgrabar y a sobregrabar, sí, porque tengo algunos más años que ustedes. No, hemos grabado arriba de un partido de fútbol una peli, sí. Ah, bueno, bien. Bueno, de esto hace 60 años de la invención y a colación de esto me interesó que encontré una nota sobre un señor que se llama Cristian Sema, que empezó, sin darse cuenta casi, a armar una especie de museo del VHS. ¿Se acuerdan que la otra vez hablábamos con la directora del Museo del Cine, que decíamos que es tan difícil conservar la memoria, que mucho de lo que pasa en este formato en VHS ya se perdió? Y otro tanto están en riesgo de perderse. Bueno, este personaje se llama Cristian Sema, como una forma de darle la espalda a esta cuestión de la pérdida de memoria, empieza a armar en su casa la llena de VHS, ¿no? Y cuentan, bueno, la nota empieza diciendo que Tini Stoessel se encontró con Lali Espósito en el aeropuerto y se preguntaban, ¿vos sabés lo que es un VHS? Y una le dice a la otra, creo que es una crema anti-age. Y la otra le contesta, yo pensaba que era una droga de diseño. Digamos que no están muy, muy al tanto de lo que son estos formatos, que son tan, tan importantes. La casa de Cristian Sema es en Floresta. ¿Cuántos años tienen estas chicas? Son muy jovencitas por ahí. Bueno, pero bueno, no sé. Igual VHS uno puede ser lo que es, aunque sea joven. La casa de Cristian queda en Floresta, tiene bibliotecas adaptadas para que entren hasta 4 filas de videos. Bien. Tiene alrededor de 4.000 películas. Por alguna razón que explicará después, Cristian empezó a juntar el VHS hace relativamente poco. Es así, cuando se derrumba una industria, arranca el coleccionismo. Coleccionar también es una forma de consumo compulsivo, pero ese es otro tema. Le preguntan, ¿sabes en qué se convierten las películas que están en VHS? En basura, en plástico para vender, dice. Se lo merece, su depto debería transformarse en el museo del VHS. Así, en el despampanante mayúscula, los del gobierno de la ciudad tendrían que poner una placa en el cuarto B y declararlo de interés cultural. Está en mi imaginación lo del museo. Me gustaría crear un videoclub, dice, bien de los 80, exclusivamente con VHS o beta. Sin DVDs, El punto fuerte del VHS respecto del DVD es que hay películas que nunca se editaron en DVD, sobre todo de los géneros que me interesan a mí, dice. Una joya del terror local es Charlie, Días de Sangre, donde actuaba Adrián Suar y Fabián Gianola. Yo la tengo. Vendémela, le dice el periodista. No, no, no está a la venta. Ni por nada del mundo. Mi colección solo tiene un precio afectivo. ¿Por qué los coleccionistas siempre les gustan las de terror? Por las tapas dibujadas. El arte es fundamental para el coleccionismo. ¿Cuál fue el VHS más exitoso de la historia? Hasta marzo de 1988, en Estados Unidos, Top Gun, con 3 millones de unidades vendidas, seguido por La Dama y el Vagabundo, con 2,6 millones. ¿El auge del vinilo facilita el regreso vintage del VHS? Quizás en menor escala. El vinilo tiene un sonido comparable al digital, en cambio el DVD tiene una definición bastante mejor que la del VHS. Entonces, ¿para qué coleccionas VHS? Para recuperar la memoria. El 90% de los VHS ya se vendieron como plástico. No queda nada. Empecé hace 8 años porque pensé que iba a desaparecer todo. Recibo donaciones, compro lotes, rescato material interesante. Atenti, porque hay mucha gente que tiene material y no sabe qué hacer con él. Sí. Básicamente porque no tiene lugar. Existen algunos grupos, por ejemplo en Facebook, que lo que hacen justamente es postear, no sé si con VHS, pero lo conozco con fotos. Uh-huh. Es con fotos que van encontrando en la calle. Sí, levantan también esas negativos fotos encontrados. Negativos, fotos. Hay muchos grupos. Distintas cosas como tratando de recopilar información, que quizás es una foto familiar de un tío que te sacó en un cumpleaños, sí, que quedó tirada en alguna mudanza quizás. Sí, pero muchas veces hay gente que se dedica a investigación y a reportaje fotográfico que usa esas fotos, aunque sí, sean de familiares ajenos, digamos. Y a veces se encuentran cosas fabulosas, así que estar atentos a eso. Y si tenés, bueno, comunicarte con esta persona, o después voy a contar algo más del Museo del Cine que tiene que ver con esto. Dice, vuelve a decir lo que te decía, el arte de tapa es fundamental para ambos soportes. Además, la experiencia del subtitulado de los VHS es muy ochentosa, que eso tampoco existe más. Tiene palabras como joya, palabras coloquiales que cayeron en desuso. Es que en nuestro país existió una industria grande del subtitulado. La imagen del VHS tiene una textura distinta que te transporta a otra época y cuando anda mal se da el famoso problema del tracking. Creo que así como el viejo TDK logró que la música sea portátil, el VHS democratizó el acceso al material cinematográfico, dice Cristian, también administrador de la página web Raro VHS. Si se quieren meter, también hay un perfil de Facebook que se llama así, Raro VHS con mayúscula, las últimas tres letras. Aclaremos que todo esto no tiene nada que ver con tu grado de cinefilia, le dicen. Nada, cero canónico lo mío. Cuando empecé a coleccionar, es más, no tenía nada de ese material porque siempre me pareció fácil de conseguir y está recontra remasterizado. Alguna vez el videoclub de Liberarte hubo exactos 29.939 socios. ¿Qué reflexión te sugiere eso? Estoy haciendo un libro sobre el tema. Es un formato que no debería terminarse nunca. El VHS representó la mejor época del video doméstico. El nivel de piratería era muy marginal y resultaba imposible imaginar una familia sin pensar qué iba a alquilar el fin de semana. El VHS se masifica en el 87 y eso se sostiene fuerte hasta la llegada del DVD. Hasta 2005 se siguió editando en VHS, pero en 2006 fue el último año. En ese formato lo único que yo recuerdo fue Una Historia Violenta, película de David Cronenberg con Viggo Mortensen y Doom, La Puerta del Infierno, una de ciencia ficción. Así que bueno. Recuerdo haber estado en mi fiesta de quinto año de despedida y recopilar todos los VHS y hacer un VHS para proyectar en el boliche. Claro. Era editar con el VHS y había un amigo que tenía, no sé si era dos caseteras, y entonces una que, porque no todas tenían la de rec, después todas vinieron para grabar. Claro, las primeras eran reproductoras. Claro. Después empezaron a venir grabadoras. Y ahí me acuerdo que hicimos el video de fin de año, que era nosotros haciendo nada, un video de fin de año, el viaje egresado, como recopilamos, y era grabar ahí como con el cassette, pero gigante, ¿no? Sí, sí, sí, como un cassette de música, pero grandote así, un tortón así. Y me parece que también esto del videoclub fue como una explosión también a total. Nivel de uno poder ir y decirle, mira, a mí me gusta tal cosa, mira, fíjate en la batea esa, ibas y había 800.000 cosas, y irte con algo, no era pesado, pero era como el tamaño justo, te llevabas algo como para un libro, ver. Era un libro, como sí. Un libro más larguito, pero sí. Sí, prácticamente como un libro. Bueno, y hay otra noticia que tiene que ver con el mismo tema, y es que, una muy buena noticia, el Museo del Cine está comenzando a crear un espacio dedicado al video analógico. No solo va a estar dedicado a la preservación del valioso material audiovisual en video, sino que también va a ser un espacio interactivo de experimentación. Recién están comenzando a armarlo. Por supuesto, todavía no está abierto al público, pero están recibiendo donaciones, escuchen, de material y equipamiento. Si sabés de estudios, productoras o canales de TV que estén a punto de tirar archivos valiosos o que puedan, que uno piensa que pueden ser valiosos, que puedan donar videocaseteras de U-Matic, cinta abierta, Betacam, Super VHS y otros formatos, ya sabés con quiénes te podés comunicar. Gracias Leandro Listorti y Germán Monti por invitarme a conocer este espacio desde su génesis. O sea, te comunicas o con el Museo del Cine por la página web, tenés ahí los teléfonos, o por el Facebook, o con este chico Leandro Listorti que trabaja en el Museo del Cine, y le contás. Yo la verdad que varias veces pasé, pero lo que más vi fue fílmico, por puertas de productoras donde las bateas y los containers tiran latas de películas. Muchas veces las latas la gente se las lleva porque las usan para hacer pizza. Porque está buena la lata. Y enrollan todo el fílmico, que ya después es un bajón porque no sabes lo que es. Para saber lo que es eso, primero que se deteriora. Y segundo que estando en la lata y con etiqueta, vos ya sabés qué hay ahí. Si sirve o no sirve. Estando todo enroscado y mezclado es muy difícil de detectar qué es, porque tenés que enroscarlo, almacenarlo bien, pasarlo por un proyector y ver qué es. Así que es medio un... Y si está bueno, ya se le empieza a arruinar porque está mal doblado, ¿no? Obvio, se enrosca todo. Yo quise rescatar algunas cosas para preguntarle a la gente del Museo del Cine si les interesaba, y era un enredo, como si tiraran ovillos de lana, todo mezclado, y no había una lata ya, así que una pena. Pero bueno, ya empiezan a surgir estos primeros vestigios y como luces en el camino que indican que hay gente que está juntando, hay gente que tiene lugar y tiene buena onda y tiene ganas, porque viste también, tenés que tener muchas cosas, tenés que tener lugar, ganas, tiempo, y mucho amor por conservar cuestiones que tengan que ver con la memoria audiovisual, que la verdad que es lo que estaba faltando. Así que adelante con la Cinemateca ya, que todavía no tenemos novedades, pero pronto las tendremos, y con estas iniciativas de Cristian Sema, ya podés buscarlo en Facebook y hacerle aporte si querés. Bien, si no, Cinefi Laura ahí en Máquinas de Mirar están en todas Facebook. Están todas los posteos de las últimas noticias. Y bueno, les traje una cosa muy particular que yo escuchaba cuando era muy chica, en los años 70, que es, en realidad es Piero, que en esa época nos gustaba a muchos, y con el Cuarteto Supay haciendo un tema que se llama La del Televisor, que ironiza un poco sobre estas cuestiones y los jingles de la época de los 70 en la televisión. Ahí lo tenemos para escuchar. Vamos. ¿Qué ves en el 13 para ver? Yo tengo, usted tiene, todos tenemos un televisor. Allí gritan, se acogotan y se matan todos los cowboys, indios flacos, sin jabón, negros feos que atacan a traición, y muy poco, alguna vez, los hombres blancos malos pueden ser. A las 12, a las 15, a las 18 y a las 22, los seres civilizados prendemos la televisión. Yo soy tú. Yo soy Eve. La mellizita del 9. Yo tengo, usted tiene, todos tenemos un televisor. Las películas de Tarzán, Batman, Robin, Superman nunca llegan a sostener un departamento que se va a caer, ni aplicándole el control con los aparatos de los de Cipoll. A las 12, a las 15, a las 18 y a las 22, los seres civilizados prendemos la televisión. Estatal. Y los chicos de hoy en día tienen como diversión, del maniático sexual hasta el asesino sádico y brutal, y cuando ya no pasa nada, elegantemente los mandan a la cama, y si allí quieren soñar con los angelitos no pueden estar. A las 12, a las 15, a las 18 y a las 22, los seres civilizados nos prendemos al televisor. ¡Joven argentino! Si usted jamás ha logrado resolver el teorema de Pitágoras, los argentinos queremos... la bomba. Yo quiero un golpecito que tenga calorcito, que sea fuerte. ¡Epa, epa, epa, epa! Que pichan bien, que lo es Argentina. ¿Señor? Todo va mejor con yerba mate. Muy buenas noches, hasta mañana. Yo soy el cura del canal. Este curita se va a la cama. Y aprovechando para hacer un momento de meditación. Hermanos, pidamos a Dios perdón por esta programación. Años se cumplen entonces de este VHS, de esta cinta en la cual teníamos distintas experiencias de grabado, de regrabado, de encontrar cosas de distintos momentos, quizás tanto que han pasado en la pantalla como en nuestras vidas, porque se registraban también. Obviamente, con la filmadora se metía ahí el VHS y se grababa ahí mismo. Después se achicó el tamaño, venían unos adaptadores, pero bueno, mucha parte de la vida de uno pasó. Sí, que se habrá acordado. El cassette chiquito dentro del otro cassette. Y la cinta se hacía todo un menejunje así, pasaba igual. Porque la cámara se había hecho más chica, claro. Pero la videocassetera era igual de grande. Videocassetera era la misma, era un lío. Pero bueno, era una forma de grabar cosas de la televisión, que hoy no sé si es tan fácil, tener que tener una grabadora de DVD, ya... videocasetera tenía la mayoría de la gente. Sí, sí, porque grababas cualquier cosa. Porque grababas lo que no podías ver, la programabas para ver un partido o un programa que no llegabas a ver. Y lo tenías ahí y además podías grabar encima. Sí. Y tener en un mismo. Y tenías formatos de compresión. Yo me acuerdo que hacía eso. Ah. O sea, en un videocassette que duraba 60 minutos, podías entrar 3 horas de programa. De grabación, claro. Claro, después por ahí te andaba raro, te andaba lento, pero bueno. Cosas de la tecnología que se fueron superando en algunos aspectos y en otros no, porque dejamos de guardar. Pero bueno, les cuento un poco de agenda, que tenemos un ratito más y tenemos mucha agenda por todas las vacaciones de invierno. Por un lado, recordarles que hasta el 15 de julio está abierta la convocatoria de las chicas del Festival Corporalidad Expandida. Todavía, si tenés algún video en torno a lo corpóreo, podés enviarles, meterte en la web de Corporalidad Expandida y mandarles vía web, tienen varias formas de mandar tu trabajo para el festival que va a ser en octubre. Y después les cuento los talleres de Máquinas de Mirar, que vamos a estar a full a partir de este domingo que viene, o sea, el próximo domingo, 17 de julio, a las 15:30 horas. Vamos a estar en el Centro Cultural Kirchner, en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, con un taller que se llama Máquinas de Mirar y Narrar. Esto es absolutamente gratuito, no solo el taller de máquinas, sino todos los demás talleres y actividades de la Feria del Libro. Así que si estás con tu niño aburrido, no tenés más que ir. Si te queda mejor Tecnópolis, también está la sede Tecnópolis. Y si estás más para este lado, para el centro o para el bajo, te vas al Centro Cultural Kirchner. Nosotros vamos a estar solamente en esa sede el domingo 17 a las 15:30. Y después descansamos el lunes. El lunes 18 nos tomamos un descanso. Y desde el martes 19 hasta el domingo 24, a través del Ministerio de Cultura, va a haber, yo les conté la semana pasada, unas carpas, en este caso en Barracas, en el Parque Lezama, del martes 19 al domingo 24, de 12 a 16, también con talleres gratuitos, y vamos a estar ahí con un taller de máquinas de mirar, pero va a ser en este caso de 4 horas continuadas. Así que, sí, tenemos mucha más actividad, más material y más experimentos para hacer de arte cinético y de ilusiones ópticas. Y después, el lunes 25, vamos a estar en Tigre, en la Casa de la Cultura. Esto es a 2 cuadras de la estación de tren de Tigre. Uh-huh. El lunes 25, decía, en Tigre, a las 14, con un taller que va a durar 2 horitas. Después yo les paso bien para la agenda. Está para bueno la semana que viene. Si está el día lindo como hoy, un poco de solcito, te vas al Tigre a pasear y tenés una actividad ahí gratuita. ¿Es también? Es gratuita y además el Tigre tiene otros museos y otras cosas lindas para sí, ver. Sí, sí, sí. Así que sí, si tenés ganas de darte una vuelta por el Tigre, está buenísimo. Eso va a ser el lunes 25 a las 14 horas en la Casa de la Cultura, a 2 cuadras nada más de la estación de tren de Tigre. Fácil de llegar, llegas con el tren y caminas un par de cuadras. Y después, desde el martes 26 hasta el domingo 31, inclusive, y ahí ya se terminan las vacaciones de invierno, de 12 a 16, también por Ministerio de Cultura, vamos a estar, pero esta vez, al lado del Museo de Bellas Artes. Se va a armar un tremendo carpón con muchos talleres y muchas actividades, también gratuitas, que van a depender del Ministerio de Cultura, y hay, del Ministerio de Cultura, y ahí va a estar también el taller de máquinas de virar todos los días, de martes a domingos, de 12 a 16 horas. Así que perfecto, ya tenés toda la agenda. Igual, si no podés venir a los talleres de máquinas, hay otra variedad inmensa de talleres y de actividades para chicos que yo fui posteando y voy a seguir posteando en Máquinas de Mirar para que chusmeen y vean qué les queda más cómodo, más cerca y más a mano. Bueno, la verdad que hay para todos los gustos, porque desde la Recoleta hasta, ¿no?, hay como varios barrios, dependiendo del día. Recoleta, Centro, Tigre, sí. Barracas, sí, hay, bueno, mucho y muy variado en muchos barrios distintos para ir a chusmear. Y todas estas ofertas que yo cuento, además tienen otros talleres, o sea que no, podés elegir otros dentro de la misma feria, uh-huh, que va a haber de todo un poco. Hay de música, hay de expresión corporal, bueno, los de cine, de dibujo, de lectura, sobre todo, bueno, estos de la Feria del Libro. Y la Feria del Libro, les cuento que sigue, yo voy a estar el domingo 17, pero está durante todas las vacaciones de invierno en las dos sedes. Y es gratis tanto en Tecnópolis como en el CCK. Muy bien. Así que ahí los invito a todos a que se den una vuelta. Quedará toda esta info linkeada, no tanto en los Facebook respectivos de Máquinas de Mirar, como en Sanguche Tribal también, y en nuestra agenda de sanguchetribal.weebly.com. Ahí mismo en la agenda estamos subiendo todas las actividades que recomendamos desde aquí, desde las distintas fetas. Bueno, los espero, sanguches. Dale. Vénganse, dale, con sobrinos, chicos que anden por sí, ahí. Sí, por ahí anda Marian de con Lola. Con Lola, sí. Le puedo decir a Ariana, con la niña, también venga. Iremos por allí todos. La esperamos entonces al regreso. Nos vemos el mes que viene. Nos vemos. Regreso de las vacaciones, que la mandamos ahí a explorar el mundo de las vacaciones de invierno. Y después la regresa nos va a contar. En agosto nos volvemos a escuchar. Perfecto, muchísimas gracias. No, porque un abrazo para todos. ¡Sándwich!